Público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Hola, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? A quienes escuchan Subversos, Subversas, estamos aquí en una emisión más de nuestro programa Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy, martes 17 de septiembre del 2019, como todos los días martes, estamos aquí en una emisión más de nuestro programa. Saludos a quienes nos escuchan ya por las distintas modalidades, ya sea por los 940 AM de Radio Casa de la Cultura o por la aplicación que se la pueden descargar desde la misma página web de Radio Casa de la Cultura, o también para quienes nos observan y nos escuchan a través del Facebook Live de nuestra página de Fanspace de Frecuencia Subversa en Facebook. Bueno, como lo habíamos anunciado hace unas horas en nuestra página de Fanpage, hoy tenemos unos invitados especiales sobre una propuesta artística de teatro muy interesante a partir de esta cuestión de la tecnología y cómo nos vamos desenvolviendo a través de ella en nuestra vida social. Esto a partir de una obra de teatro del colectivo Teatro del Signo, para la cual hoy tenemos la presencia de tres invitados muy especiales que forman parte de este interesante proyecto, quienes son Giovanni Heredia, el director, el mentor de este proyecto, Francisco Ordóñez, un artista del cuerpo que colabora, y el músico Santiago Vergara, que también forma parte de este mismo proyecto. Buenas tardes y gracias por estar aquí, el espacio es suyo, compañeros. Buenas tardes a todos los oyentes, muchas gracias por esta oportunidad aquí a Frecuencia Subversa, a la radio de la Casa de la Cultura. Para nosotros es interesante este ver poder mostrar todos estos procesos que vamos realizando artísticamente, escénicamente y performáticamente. Yo igual un saludo y siempre agradecido con la radio de la Casa de la Cultura, con ustedes de Radio Subversa, y porque nos abren las puertas siempre parece que uno llega, claro, siempre que uno llega encuentra las puertas de la radio abiertas, y eso es grato y agradable, ¿no? Hola a todos, muchas gracias a Radio Subversa por la invitación, y bueno, esperamos conversar chévere. Un saludo a todo el mundo. Bueno, entonces empecemos primero de cómo nace la idea del colectivo, sería en este caso, ¿no?, artístico de Teatro del Signo. ¿Cómo nace esta iniciativa? Sí, Teatro del Signo nace como una necesidad de generar propuestas escénicas que de alguna forma unan de diferentes lenguajes artísticos, y más cuando en estos momentos, en estos tiempos, los seres humanos estamos atravesados por muchas cosas, como las tecnologías, como las imágenes, tantas cuestiones que nos obligan a nosotros como artistas a tener que replantear nuestros procesos creadores y poder generar, compartir con otros grupos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos al Panchito Ordóñez, que viene de su colectivo Triskel, como nos conocemos años, tiene una experiencia amplia en lo que es danza, trabajo del cuerpo a nivel nacional, internacional. Y aquí tenemos al Santiago Vergara, al Santi, que tiene su grupo de rock, su grupo de punk llamado Antipático, y también tiene su proyecto Dosis, y ha generado también algunas composiciones musicales para grandes maestros de la danza, como el Creverdier y mucha gente más, ¿no? Ah, qué chévere, no sé si tienen que agregar algo. ¿Ustedes cómo llegaron a ser parte del proyecto? ¿Cómo les contactó Giovanni? Claro, bueno, yo había trabajado con Giovanni porque... cursamos por la Facultad de Artes casi al mismo tiempo, en la central estudiamos teatro, y bueno, de ahí estuvimos en los Saltimbanquis juntos, y bueno, nos fuimos, siempre estuvimos como en contacto. Después yo viajé, él viajó, volvimos, nos encontramos, y me comentó del proyecto Cuerpo, y me dijo que si no quería colaborar en esto, ¿no? Y bueno, claro, el proyecto es... Para mí, a mí me resulta súper interesante y de cabeza. Y entonces ahí estamos. Santiago, bueno, ¿cómo mezclar la música con el teatro en este caso? Sí, bueno, yo entré al proyecto en la cuestión que nos llevamos con el yoga como panas, como conversas filosóficas de cuestiones de... Ya más es por la cuestión de amistad que tenemos y también de que hemos trabajado juntos en algunas cosas. Y esta vez me propuse yoga la cuestión musical para el proyecto. A mí me interesó bastante. En una parte en la que estaba un poco alejado un tiempo, la cuestión un poco más tecnológica, estaba más metido en lo que es rock and roll todo el rato, y retomar esta parte electrónica, como se puede decir, tecnológica en la música, por medio de la expresión del cuerpo y la idea del yoga, me pareció súper interesante. Entonces ahí estamos dando el proyecto. Faltan dos miembros más que no pudieron venir esta tarde. El uno es Iván Chávez, que también es un personaje clave en el proyecto Cuerpo. Trabaja medios audiovisuales. La obra juega mucho con lo que es el trabajo del cuerpo y audiovisual y la música. Y también falta Andrea Estrella, que ella viene de un mundo más performático underground, ¿no? Uh-huh. Y es una mujer muy interesante también en sus propuestas de escénicas, cómo trabaja su cuerpo, cómo diseña su cuerpo a partir de sus locuras, ¿no? Y bueno, y siguiendo, bueno, no sé si aparte del proyecto Cuerpo has tenido otros ya para entrar en lo que se trata. Claro, me faltó otra cosita más. El proyecto Cuerpo también es también forma parte agente de la Fundación Cactus Azul, Saidun Choez y Ramafer Borja, que bueno, en este momento ya están en un proceso, tienen un festival infantil y pidieron, por decir una cosa, un tiempo sabático, entonces, pero igual el proyecto Cuerpo también cuando llegó, yo lo traje desde Argentina, la idea se concibió en Argentina y lo traje a trabajar, y la primera parte del proceso lo hicimos con la Fundación Cactus Azul, después de armamos este combo de locos que te contamos. Ah, chévere, bueno, entonces la razón por la que ustedes por la que están aquí, estamos en esta conversación, es por el proyecto Cuerpo, ¿no es cierto? Ya tras vestidores, como se diría, estábamos hablando un poco de lo que trata la obra y sobre todo esta cuestión de cómo ahora actualmente el ser humano, cada uno de nosotros, en buena o mala medida dependemos de la tecnología. Cuéntanos, ¿cómo nace ahora sí la idea de esta obra de teatro Cuerpo y de qué se trata? Verás, yo estudié un posgrado en Argentina de artes escénicas que se llama Teatro de Objetos, Interactividad y Nuevos Medios. Entonces, dentro de este posgrado, nos hicieron conocer sobre una filosofía que se va desarrollando a partir de esta hibridación, de esta unión que se viene dando entre el cuerpo y las máquinas, que esta filosofía se llama el poshumanismo, ¿no? O sea, que empieza a plantearte el ser humano, que empieza a dejar como su parte biológica, o sea, su parte piel y sangre, y empieza a formarse también de tecnologías dentro de su cuerpo, ¿no? O sea, tenemos películas famosas como para poder entender esto, como Robocop, ¿no? O sea, vos dices, eso parte desde la ficción, ¿no? Como este ser humano que sufre un accidente, después reconstruido casi como un robot, pero también tiene conciencia de ser humano. O sea, esto entra dentro del campo de la ficción, pero si nos ponemos a analizar ya hacia dónde están yendo estas hibridaciones, estas uniones de la tecnología y el cuerpo humano, es una cosa que ya no se ve tan descabellada ni tan ciencia ficción. También tenemos películas como Matrix que nos plantean que somos parte de una, justo de una matriz, de una computadora. Y vos cuando ya analizas al ser humano en su comportamiento, te das cuenta que tampoco esto ya es tanta ciencia ficción, que son cosas que pueden estar pasando sutilmente y que no sabemos hacia dónde nos pueden llevar, y no las estamos reflexionando hacia dónde nos pueden llevar. Chévere, o sea, esta cuestión de la tecnología, ¿no es cierto? O sea, que no es de realmente de ahora que estamos, es verdad, así con los celulares, día y noche, hacemos, no sé, los que estudiamos, hacemos deberes, los que trabajamos, igual conversamos con los compañeros de ahí, para cualquier cosa, a veces hasta la relación entre familia, padre, hijo, ya no es necesario que a veces estén en la casa, sino simplemente con un mensaje de WhatsApp, de Facebook, o yo qué sé. Sino esto también se viene dando desde hace mucho tiempo, como tú lo dijiste, creo que la película de Robocop, claro. Si mal no estoy, es en el año 87. Por los 80 nace esa película. Claro, por ahí es donde nace esa película. Desde ahí como que ya hay esa intención de estar ahí ligados a esta tecnología, ¿no es cierto? Sí, pero hay cosas ya, o sea, cuando empezamos ya a hablar de Proyecto Cuerpo, pues toquen paparse del asunto. Claro. Y entonces la tecnología nace como una necesidad del ser humano para ayudarse a sí mismo. Uh-huh. O sea, y en realidad la tecnología es un recurso no del ser humano, sino de los animales y de las especies, porque hay pájaros que utilizan palitos y ahí ya conviertes el palo en un elemento tecnológico, ¿no?, para sacar gusanos. Entonces el humano desde se acompaña y se ayuda de la tecnología. Un poco lo que yo como intérprete en Proyecto Cuerpo, lo que yo encuentro como un cuestionamiento si es que es así, para mí es como esto, es como la tecnología va cambiando su lugar, o sea, de lo que empezó a ser un espacio de o una herramienta de ayuda al ser humano, como esto empieza a ser el gobernante de la vida del ser humano, ¿no? Uh-huh. O sea, claro, porque el asunto de, por ejemplo, intervenciones quirúrgicas empiezan hace, o sea, no sé el año, pero sé que desde los 800 se empiezan a practicar intervenciones quirúrgicas y no sé, trasplantes, reconstrucción de cosas, de huesos y demás. Eso es entrar en tecnología y ahí está siendo utilizada para lo que pasa, ¿no? Pero ahora mismo vivimos el control a través de la tecnología, ¿no? O sea, ahorita mismo todos estamos con el teléfono en las mesas y estamos controlados y sometidos a estos pendorchitos, ¿no? Claro, y en ese sentido, o sea, ¿en qué línea se enfoca el proyecto Cuerpo? ¿En una visión crítica o cómo sería la cuestión? O sea, trata de ser una visión crítica, pero no nos gusta a nosotros, como decirte, dar un resultado de la crítica. No nos gusta generar reflexión. Nosotros lo que proponemos es una serie de visiones que tiene la gente común y corriente sobre su propio cuerpo. Proponemos una serie de visiones que la academia ha estudiado de cómo se ha concebido el cuerpo a través de los años. En Proyecto Cuerpo encuentras todito eso, ¿no? Y lo que proponemos es que la gente se empieza a cuestionar a sí mismo qué es el cuerpo. O sea, yo te voy a hacer un juego, si quieres, ahorita, radial, tecnológico. O sea, si yo le preguntara a la gente que nos esté escuchando ahorita, ¿qué es el cuerpo? Para esas personas, es como una especie de pregunta existencial, donde todos tenemos un cuerpo, pero nunca nos hemos puesto a pensar qué somos como cuerpo. Entonces, la obra comienza con eso, con una simple pregunta, ¿qué es el cuerpo? Y se desarrollan una serie de respuestas que, como te digo, han sido desde la academia, de salidas de la calle, y al final compartimos con la gente mismo... Desde la religión. Desde la religión, lógicamente. O sea, un poco nosotros tomamos la religión también desde la academia, ¿no? Como la religión impuso todo un proceso de miedo hacia el cuerpo o un proceso de negación al cuerpo. Entonces, tocamos eso de serie de temas, ¿no? Pero también nos interesa la cotidianidad de la gente que piensa sobre su cuerpo. Entonces, es como un juego de preguntas y respuestas para que la gente sea su propia pregunta y su propia respuesta de su cuerpo. Es como que se ponga a pensar en sí mismo qué es él como ser humano que siente, qué es él como ser humano que sonríe, qué es él como ser humano que sueña, y que todas estas cosas que suceden pasan en su cuerpo. Claro, entonces, y bueno, o sea, suena interesante la cuestión esta de la que ustedes topan, ¿no? De la tecnología, la vida social. A partir de eso sería importante, no sé si cada uno de ustedes nos puede dar su impresión, o sea, ya más detallada. O sea, por ejemplo, tenemos redes como Facebook, como Instagram. Hablábamos igual atrás micrófonos de que quizás para nosotros el cambio no sé si haya sido radical, pero o que nos asuste, pero como que nos tomó algo como que de sorpresa, ¿no es cierto? O sea, antes quizás teníamos solamente la televisión y la radio, y después de poco a poco hemos llegado a tener estas nuevas tecnologías, hasta tener ahora lo que es el celular. ¿Se topa quizás en su proyecto algo, por ejemplo, de estos jóvenes a quienes los dan muchos, ya sea en una forma peyorativa o no? Por ejemplo, dicen los millennials, por ejemplo, ¿no? O sea, como ahora toda su vida social, toda su realidad en sí misma se configura a través de la tecnología, ¿no? A través de los likes en una foto de, ya sea de Facebook o de Instagram. O sea, ¿cómo se topa esa temática en el proyecto, en el teatro, en la obra de ustedes? Y no sé también si tienen alguna impresión de aquello de lo que les he mencionado hasta ahora. Desde luego que se topa, no directamente como temática, sino todos los trasfondos tecnológicos que tiene la obra. O sea, cómo jugamos con la música, con el SAN, que es una forma muy chévere cómo empezamos a concebir. Como te digo, el SAN viene de un proceso de Antipáticos, que es su banda de punk, tiene su banda experimental también, que es Dosis, y también ha hecho arte con otros grandes maestros de la danza. Entonces, empezar a conversar con él sobre el cuerpo y la música intervenida por las tecnologías, de ahí, bueno, pues te cuente cómo fue este proceso. Bueno, la parte mía en la obra sí va bastante con la tecnología, ¿no? Uh-huh. Cuando comenzamos con el Giovanni, empezamos con la idea, él me habló de ciertas etapas en cómo vamos conociendo la cuestión del, cómo es la conciencia colectiva de lo que es el cuerpo, entonces a través de del tiempo. Entonces la música y el sonido, yo me fui a la parte en la cuestión, o sea, nos planteamos como una especie de guión ese rato más o menos, así cuando empezamos, y el sonido y la música va tratando un poco desde una parte orgánica hasta, o sea, cómo va evolucionando las diferentes etapas del concepto del cuerpo, y lo que hace la parte mía es acompañar con sonido y música y sonidos de sampleados. O sea, aquí utilizo la cuestión de los samplers bastante, que también para mí es como una especie de abarcar la etapa tecnológica dentro de la música, porque se utilizó el sampleo, utilicé un sampleo análogo que se usaba antes, utilicé un Yamaha, un 595 que es de los 80s, que con ese toco hasta ahora ciertas cosas, o sea, para ir buscando los sonidos desde la primera etapa de la tecnología, más o menos. De ahí buscamos diferentes tipos de sonidos que entra en el ambiente sonoro, que tienen que ver más con la temática, con la parte de la actuación y la danza de Panchito. Y bueno, como te digo, la música y el proceso sonoro va con la cuestión de acompañar las etapas que durante el transcurso de la obra, que ya son como etapas de tiempo más que nada, ¿no? Y conceptos según la letra. Entonces, utilicé ciertos recursos, como te digo, y también el recurso del psytrance, que es como ya una última etapa en que el sonido, por eso va el nombre del género, ¿no? Que es el psytrance, que es como el sonido psicodélico que te mantiene en un trance mental a punto de tecnología. Entonces, va por ahí la cuestión de... Es una etapa totalmente como básica, sonora, hasta llegar a una parte ya tecnológica que ya afecta directamente ya cerebro puro, o sea, para como... Más o menos va por ahí la cuestión, ¿no? No les adelanto mucha cosa. Pero bueno, Santiago, aprovechando que estás aquí, tú como músico, o sea, ¿cómo has visto en cambio con la tecnología inmiscuida en el mundo de la música ahora? Bueno, la tecnología, desde que empezó el proceso de grabación, de los procesos de que los músicos empezaron a diseñar sonidos, los músicos acústicos, cuando empezó la cuestión del pedal de distorsión, uh-huh, que ya se fue transformando el sonido, hay mucha música que se ha hecho como música que se puede decir concreta, que es hablando del objeto sonoro en sí. Entonces, dentro de la música, la tecnología es como ya van de la mano, pero siempre y cuando no se pierdan las cuestiones, en mi punto de vista, las cuestiones humanas, las partes biológicas que implican la interpretación. Claro que ahora también se puede generar, es que hay demasiada música que se mete con la tecnología, que hasta podemos decir cualquier género, desde el, uh-huh, desde el blues hasta el rock, hablando de la parte esta, la música concreta en sí, hay música que se hace solo con elementos de agua, hay música que se hace solo con transistores, hay música que se hace con láser, entonces en la tecnología y la música van de la mano, ¿no? Entonces ahí podemos ya estar hablando de una cuestión de hasta de la, puedo decir, como cybermúsicos de ahí ahora, que hay hasta implantes que te puedes poner en el cuerpo para generar música, ¿no? Claro. Sensores y todo. Entonces la música y la tecnología van de la mano, o sea, ya depende de la cuestión de géneros y el público que quiere escuchar, ¿no? Para quién se... lo que han hecho, por ejemplo, en los países asiáticos, ¿no? Donde ahora se proyectan hologramas de artistas. Claro, claro, o sea, es que ya es música, hablamos de un concepto general. De ahí, o sea, depende ya si quiere ser como música concreta, música orgánica. Yo le veo diferentes, o sea, en la cabeza de uno hay diferentes, no como géneros específicos, ¿no? Que podemos decir electrónica y punto, porque se puede mezclar la electrónica con la cuestión biológica para generar sonidos, con la cuestión específicamente de circuitos, de generadores. Entonces, es bien amplio el concepto para hablar de la música con la tecnología, pero tratamos en la obra de juntar un poquito, un poco de, uh-huh, todo lo que abarca eso, juntar un poquito de cómo juntar la tecnología, ¿no? Hay una cosa chévere que hicimos en el proyecto Cuerpo con el San, que fue como tomar los propios sonidos del cuerpo humano, la respiración, los latidos del corazón, para que eso nos sirva para sonorizar la obra. O sea, yo ahí no sé si me equivoco, San, no hemos discutido mucho sobre eso, si eso es música o es sonorización, por ejemplo. Porque esos sonidos que son propios del ser, el respirar, el latir de un corazón... Y también ocupamos unos plásticos que empiezan a tener sus sonidos, sus texturas de sonido dentro de la obra. El San coge y las captura, como se dice ahorita en estos tiempos, hablando ya tecnológicamente, captura esos sonidos y los mete en una mezcladora, no sé si es un procesador, y de ahí sale la música ambiental, por decirlo de una manera, o la sonorización de la obra, y ese trabajo me parece muy muy chévere que hizo el San. Increíble, o sea, el trabajo que han venido haciendo, ¿no? Tratar de, quizás en la obra, mostrar todo la vida que actualmente estamos inmersos, ¿no es cierto? No sé si hay algo más que quisieras agregar sobre esta cuestión de la tecnología. No sé, tú, Francisco, ahora en la cuestión en la cuestión escénica mismo, ¿no? En la cuestión artística, de cómo manejarse en el teatro ahora, en función de lo que implica el contexto de la obra que han venido trabajando. Claro, yo es loco, ¿no? Porque yo en la obra estoy con mi cuerpo, o sea, uh-huh, está mi cuerpo, yo cuerpo, ¿no? Y transcurre toda la obra hasta que me hago un cuerpo trans, y entonces entra el tema de la tecnología, pero dentro del concepto... tecnología justamente y cuerpo y humanidad, yo me cuestionaba mucho, y hasta que entré en y hasta que compartí en proyecto Cuerpo con Giovanni, tenía esta visión de cuestionar el error, ¿no? Y castigar el error mucho. esto de buscar siempre la perfección en el humano, ¿no? Esto de, y entonces, claro, yo empecé a pensar y digo, claro, la búsqueda de la perfección genera que uno entre en procesos, en dispositivos que evitan el error, ¿no? O sea, que de todas maneras evitas el error, ¿no? Entonces, dentro de la danza, yo particularmente creo que buscamos eliminar el error, ¿no? Uh-huh. Y de pronto, entrando en Proyecto Cuerpo, entro en un proceso de, ¿por qué no trabajar con el error? No castigar el error, sino verlo como una posibilidad que lo están, que se ve en partes del mundo y etc. Pero empezar a trabajar desde el error, ¿no? Y entonces con el Giovanni pues hemos venido en a nivel de hacer el performance justamente trabajando sin miedo al error, ¿no? Si nos equivocamos, pues nos equivocamos y seguimos con el equívoco, ¿no? Porque entonces se convierte el cuerpo en un cuerpo humano. Porque el cuerpo está, por ejemplo, la frasecita, sin ánimo de ofender a nadie ni nada, pero la frase de solo venciéndote vencerás, que la usa en la milicia. O sea, te castiga el error, ¿me entiendes? O sea, vencerte para no cometer errores, ¿no? Entonces, ¿cómo más bien permitirle a mi cuerpo ser un cuerpo erróneo, un cuerpo equívoco, un cuerpo que un cuerpo humano, un cuerpo que se equivoca y que al ser a tener esa condición de equivocarse se hace realmente un cuerpo humano, ¿no? Fue una experiencia nueva para ti hacer este proyecto. Sí, increíble. ¿Sabes qué? Eso de que ese panche es súper bacano porque nosotros partimos justamente de quitar esos prejuicios y esas construcciones de belleza que nos da la sociedad, esas construcciones de lo bonito, de lo inteligente que nos da la sociedad. Nosotros partimos desde el otro lado, ¿no? O sea, Panchito, como dice, lo de la danza fue lindo porque él viene de un proceso de danza. O sea, yo lo conocí en el teatro, pero luego se desarrolló un gran proceso de danza. Estuvo en el BEC, estuvo bailando por Europa. Y claro, muchas veces la danza te exige cierta estética del cuerpo. Entonces nosotros, yo le decía al Panchito, no, ahorita nosotros lo que queremos mostrar es un cuerpo, como dice el Pancho, humano, que es gordito de pronto. O sea, no te digo que se vaya así y que se vaya contra su salud, ¿no? Pero sí que es un cuerpo normal, ¿no? O sea, no un cuerpo que necesita presentarse bello para presentar una supuesta belleza del ser, ¿no? Sino un cuerpo, un estándar de belleza, ¿no? Sino un cuerpo como el nuestro, que te gusta comer, que te gusta divertirte. Entonces es de ese cuerpo que nosotros mostramos. Y como le decía el Panchito, o sea, no me interesa que seas un cuerpo formado estilizadamente, ¿no? Sino el cuerpo que eres y que no tenemos por qué negarlo, ¿no? También ocupamos una endoscopía, verás. Yeah. Que es una cosa muy loca que hacemos, hacemos como un telón de fondo. Un telón de fondo es como presentarte una imagen de como un cuadro, como un mural en el fondo de unos 3x3 metros. Entonces presentamos esa endoscopía porque, y cada vez que hablo de esto mucha gente se asusta, ¿no? Porque dice qué asco, o sea, porque no nos estamos acostumbrando a ver ese cuerpo interno nuestro con la belleza que es. O sea, si tú le ves más allá de la estética, todo lo que significa las vísceras, todo lo que significa los intestinos, todo lo que significa el interior real del cuerpo, no el interior subjetivo del cuerpo, o sea, no el interior de las ideas, sino el interior real del cuerpo y su funcionamiento. O sea, vos dices, eso es maravilloso y no tendríamos por qué verlo así con cierto recelo, ¿no? Entonces nosotros con esa intención mismo de mostrar ese otro cuerpo que lo ocultamos o que tenemos miedo de verlo, mostramos una endoscopía en donde comienza prácticamente la obra y está ahí el Panchito haciendo unos trabajos justamente con su estómago, como le digo. Justo nos veníamos riendo ahora de eso, ¿no? Porque me dice que para una danza que de pronto tenga que bajar de estómago, y le dije, ¿verdad? Después del Proyecto Cuerpo, rebajar la barriga. En el Proyecto Cuerpo necesitamos de esa pancita cervecera. Bueno, entonces, ¿qué les parece si ya damos por finalizado este bloque y vamos a los comerciales, a los publicitarios de Radio Casa de la Cultura y después continuamos con esta conversación bien entretenida que estamos teniendo? No se vayan, entonces regresamos ya y se vienen los publicitarios de Radio Casa de la Cultura. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El grito de las comunidades, la inocencia de los niños, la timidez de los jóvenes,

Y estamos de vuelta aquí en nuestra emisión de nuestro programa Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra. Me escuchábamos a la banda quiteña de nuestro invitado, justamente pues, Santiago Vergara, Antipáticos, y el tema Quito arde en llamas. Aprovechando aquí la coyuntura de la entrevista, hemos decidido colocar ese tema en nuestra programación. Y bueno, entonces continuamos con esta conversación que hemos tenido, sin antes revisar los saludos que nos han enviado a la sección de comentarios de nuestro video en Facebook Live. Carolina Lisbeth Castillo Escobar dice: qué bacán el proyecto, Santiago Vergara, felicitaciones. Entonces ahí nos les están enviando un saludo especialmente a Santiago. Y bueno, continuamos. Saludos a mi prima, doctora. Y bueno, continuamos aquí con nuestra conversa, compas. Entonces, bueno, los comerciales me decían que ustedes ya han presentado la obra, ¿no? Justamente hace unos meses y años, me parece. No sé, cuéntenos qué tal les fue, qué tal fue la experiencia por parte del público y toda esa cuestión. Nos presentamos en el Centro de Arte Contemporáneo, en el CAC. Y pues la acogida fue buena, ¿no? Y bueno, de ahí surgió crítica a la obra, y yo he escuchado varias cosas de varias gente. Y es interesante lo que sienten, ¿no? Porque primero es esto lo que les decía, ¿no? El primero es el cuerpo como cuerpo, ahí un cuerpo... un cuerpo, ¿me entiendes? Sin nada, ¿no? Expuesto, y el desarrollo de la obra es del mismo cuerpo, y termina transformándose el cuerpo en con dispositivos y esto, y entonces es como, yo he recibido cosas como: qué loco eso, ¿cómo se les ocurrió? ¿Qué pasó? Nunca me al principio, claro, es un shock, porque la desnudez provoca shock, ¿no? Y ahí vienen los temas religiosos y el castigo al cuerpo, ¿no? El cuerpo es pecado, entonces hay que ocultarlo, y para ganar el cielo hay que meterse, flagelarse y demás, ¿no? Entonces la desnudez es un... es fuerte, ¿no? Y claro, la primera imagen es un cuerpo embutido en plástico, ¿no? Y dices: híjole, ¿y ahora qué va a pasar, ¿no? Entonces mi pareja me decía: qué loco, yo cuando me invitaste a ver eso, estábamos con una amiga aterrada, ella y yo, al principio decía: ¿por qué me trajo a ver esto? Y después se fue relajando, porque empiezas a ver justamente que detrás de esto hay todo lo que hablamos antes, ¿no? Bueno, Giovanni, ¿para ti qué significó, presentar esta obra aquí en el país, en la ciudad, y cuál fue la reacción del público? Porque me decían también que, no era la típica obra de teatro que te paras al frente, te sientas y solamente la ves, sino que es quizás de un poquito media interactiva, también me contaba. Claro, verás, lo que me interesaba más, y cuando hablamos con el grupo fue chévere ese contacto que tuvimos, es hablar de la poesía. Para mí, esto que te cuenta el Pancho, que a veces puede causar cierto choque, es generar poesía visual. Sí, metaforizamos todo. Cuando te cuenta el Panchito esta imagen que está ahí envuelto en un plástico, nosotros decíamos: ¿cómo podemos hablar sobre el tema, o cómo podemos tocar el tema del nacimiento, ¿no? Entonces hicimos una metáfora de pronto de una oruga que se transforma en mariposa, ¿no? Entonces lo que queríamos ver es esa transformación del ser que se construye desde, desde que nace siendo feto hasta luego ser bebé y nace y salir del cuerpo de una mujer. Nosotros todas esas cosas que a veces parecerían medio grotescas, los tratamos con los estilizamos. Para mí ese del arte muestra una parte estética hermosa y poética, porque no es solo cuestión del impacto, ¿no?, sino es esa cuestión de generar esa poesía visual que tiene la obra, y que con el tiempo que después, cuando empiezas a analizar esto, como dice el Pancho, la gente se va fresqueando, se va entendiendo que no es nada más allá de lo que somos nosotros, ¿no? Un cuerpo pensante, un cuerpo que camina, un cuerpo que tiene hijos, un cuerpo... Y este tema ahorita que estamos tocando en este punto del aborto, que es fuerte también, ¿no? Que me parecía loco haber coincidido esta charla ahora en este espacio, y ahorita en el Congreso se está debatiendo sobre la legalización del aborto, ¿no? Entonces, estos cuerpos que de alguna forma son cotidianos, nosotros los mostramos en la obra, pero de una forma más poética. chévere, o sea, justamente estas cuestiones sociales, estas problemáticas, como por ejemplo el aborto, no sé ustedes qué impresión tienen acerca de esto, que justamente no, o sea, donde más se ha discutido no es a través de la red social, no a través del Facebook, del Twitter, del Instagram, todos quienes estén a favor, estén en contra, expresan, no sé, sus emociones, sus puntos de vista a través de los comentarios que nos ofrecen estas plataformas digitales. ¿Ustedes cómo han percibido este asunto acerca del aborto a través de las redes sociales y de la tecnología? O sea, como te digo, Proyecto Cuerpo, lo interesante de eso. Nosotros hablamos del cuerpo en sus distintas etapas. Hay una frase, verás, que utilizamos en Proyecto Cuerpo, que yo la posteé ahora como forma de reflexión sobre esta coincidencia que se da de la entrevista de ahora y de este tema que se está tocando en el Congreso o en la Asamblea. Y es una frase de un filósofo francés llamado Michel Foucault, que el man te plantea justamente esto, te dice, y esta frase ocupamos en la obra Proyecto Cuerpo, que te dice, no me acuerdo textualmente, pero te dice que el cuerpo no lo podemos visualizar solo como un organismo biológico, sino tenemos que entenderlo como un sistema político. Y lo que estamos viviendo ahorita en esta discusión sobre el aborto es eso, es entender el cuerpo como un sistema político. Gente que con sus creencias está a favor del aborto, y gente que con sus creencias religiosas que conforman tu cuerpo está en contra del aborto. Entonces tú ahí entiendes, o sea, para mí fue clara, o sea, fue como una forma de poner esa frase que a veces parece confusa de Michel Foucault, entenderla en este momento es como interesante, ¿no? O sea, el cuerpo como un sistema político. Uno da a favor, otro de en contra. Las mujeres defendiendo su derecho a elegir, su derecho a la vida, porque para mí el aborto, más allá de que puede estar a favor o en contra, es una lucha de vida realmente, de muchas mujeres que son violadas y que tienen su derecho a elegir qué hacen con ese, con el producto de esa tragedia que viven, ¿no? Entonces, para mí, muy fuerte lo que estamos viviendo y, como tú dices, es necesario discutirlo. Claro, o sea, interesante, qué bacán que justo tú hayas puesto en la mesa este tema importante. Ya lo hemos hecho antes, hemos traído igual invitados, invitadas, tratando, y chévere también hablar a partir de, por ejemplo, del proyecto que ustedes están haciendo, a partir de lo que es ahora el teatro, pero pensándolo también desde lo que significa en sí el cuerpo, ¿no? O sea, también, o sea, como tú dices, estos problemas políticos, estos asuntos de índole política que atraviesan ahora, también se ven inmersa también como un actor fundamental a la tecnología, ¿no es cierto? No sé ustedes quizás qué opinión tengan de eso. Por ejemplo, ayer en cambio salió la noticia de que una empresa extranjera, o sea, se supone, se han dicho que ha robado todos nuestros datos de todos los habitantes del Ecuador, algo que, bueno, y también, por ejemplo, después, como antecedente, también tuvimos el caso de Olavini, la persecución de la actual ministra que tenemos. O sea, ¿cómo también quizás configurar en su obra de teatro todos estos problemas políticos? No sé si sería chévere también conversar con ustedes de eso. Yo creo que, como te dice el Giovanni, es desde esta frase, ¿no? Porque todos estos temas son políticos, ¿no? Uh-huh. O sea, desde política económica, política de gobierno, son políticos. Entonces, nosotros atravesamos, sí, estos temas, estas temáticas, ¿no? Porque cuando se construyó la obra, o sea, estos temas específicos, ¿no? Porque cuando se construyó la obra, esto no se veía venir, o no sé si se veía venir, pero, o sea, sí, pues, entonces es esto del mi cuerpo, cacha, como un recurso político, como un recurso de manifestación, como un recurso de habitar, como un recurso de postura también. Entonces no se toca específicamente estos temas, pero siempre están inmersos dentro de la obra, ¿no? ¿Y cómo puede jugar aquí, en este caso, un arte como el teatro? O sea, mira, ahí verás, había un artista, no me acuerdo, Muntadas, no me acuerdo si muy bien el apellido, Anthony Muntadas, creo que no recuerdo bien, que él tiene un programa a nivel internacional que empieza a recopilar todas las todos los abusos políticos que han sufrido la gente a través del poder. Y estos abusos políticos de hecho se reflejan en el cuerpo. Entonces él simplemente abre una página y esto se vuelve como un recopilador o un archivo de todo esto de todos estos abusos, y que de una u otra forma se genera un proceso de creación de esta memoria de lo que es el abuso de poder. Entonces nosotros siempre jugamos en Proyecto Cuerpo a partir de esto, ¿no? De la memoria y de las sensaciones que te provocan. Porque, por ejemplo, yo que estuve en Argentina, como te digo, estudiando, ya habíamos hecho un estudio de los desaparecidos de Argentina, por ejemplo. Pero yo, cuando hicimos una obra con otro grupo que trabajaba yo justo con los Cactus Azul, que se llamaba sobre los desaparecidos, cuando hicimos esa obra, yo hice el análisis histórico de esa obra. Y tuve que encontrar archivos que con solo leerlos, te juro que lloraba. Lloraba todo el proceso de violencia que vivieron la gente. Entonces, esa memoria que no la viví yo, pero que la puedo sentir en mi cuerpo. O sea, no tocamos, como te digo, directamente el tema de los desaparecidos ni de los abusos, pero sí como esa, en nuestra obra, en el Proyecto Cuerpo, pero sí como estas memorias se reflejan en el cuerpo. Entonces nosotros en la obra, como te digo, hay muchos temas que se podrían tocar, pero nosotros lo que hacemos específicamente es concientizar a la gente de cómo la memoria, el recuerdo de algo, te afecta al cuerpo. Y te puede hacer llorar, te puede hacer reír, un simple recuerdo, una simple memoria, una simple lectura de lo que viste, de lo que sucedió en otro lado, te afecta al cuerpo. Entonces en la obra nosotros, eso es lo que tocamos, como dice Panchito, transversalmente, todos los temas, pero que lo relacionamos en cómo afecta a nuestro cuerpo como seres humanos. Claro, y bueno, me supongo que esto también debe ser un poco difícil, ¿no? Porque a veces la misma tecnología, a veces como que también ha hecho un... No sé si ha impedido que la gente también a veces reflexione también, a pesar de que tiene la información. Y yo creo que nos tienen dormidos. Esa es la palabra. Sí, porque... O no sé si es que... sin proselitismo ni nada, pero no sé si es que el manejo mediático del gobierno pasado logró cosas específicas en la conciencia colectiva, porque las cosas que estamos viviendo hoy por hoy en la política nacional y con las medidas que toma Lenín Moreno en los 99 hasta el 2000 costaron la caída, o sea, vinieron en caídas de presidentes. Cayó Abdalá Bucaram, cayó Yamil Mawad y cayó Lucio Gutiérrez, ¿no? Y de pronto yo recuerdo que Lucio Gutiérrez, por decir, bueno, voy a subir el gas, y de repente a la noche decir, rectifico, ya no voy a subir el gas, pero el tipo ya estaba fuera de la presidencia con un movimiento, o sea, popular en la puerta de Carondelet, así diciendo, te vamos a arrastrar, ¿no? O sea, Fuera todo. Bien anarca, ¿no? Esa frase, ¿no? Claro. Fuera todo, ya no se creía en el sistema político. Claro, y ahora mismo todos hacemos, o sea, la gente hace sus campañas a través del Twitter o a través del Facebook. Y entonces, claro, esto hashtag de salir... Hashtag casolerazo, como dicen. Claro, hashtag casolerazo. Y entonces, claro, en Chile... Se terminó la dictadura de Pinochet con los cacerolazos en Santiago, ¿no? Y ahora es el hashtag cacerolazo, ¿no? Y dices, pero es que las señoras salían con las cacerolas, brother, o sea, a manifestarse, ¿no? Y bueno, en ese sentido, o sea, ¿cuál es la expresión que han tenido, especialmente en el público? Además de que también hay muchos artistas, no sé ustedes qué impresión tengan, me han dicho que el público ecuatoriano, el público quiteño, no es realmente que le apetezca mucho el arte en sí, la música, el teatro. O sea, yo creo que hay que ir trabajando al público, ¿verdad? Solo para complementar un poco lo que decía el Panchito, otra de las teorías de donde se decidió crear el Proyecto Cuerpo es que empezar a pensar que la tecnología en sí no es mala, ¿no? Claro. Lo malo es la sociedad del mercado en la que estamos atravesados. Entonces, cualquier tecnología para que vos puedas acceder en este tiempo es billete. Y quien tiene, como decíamos alguna vez, el poder de las tecnologías, tiene el poder de decisión sobre la gente. Entonces, eso por un lado. Y lo que vos decías con el público de Quito es complicado, o sea, porque hay tantas salas y que a veces tienen para poco público, pero hay tanta gente en Quito que no ven teatro, ¿no? Que no va a teatro. Para nosotros es un proceso que estamos teniéndolo desde asociaciones artísticas que conformamos con el Panchito, él pertenece a la RAM, yo pertenezco a Cesena, que vamos luchando justamente en generar públicos, ¿no? Estamos principalmente los medios de comunicación deberían ser unos buenos aliados. Hay programas como este que nos ayudan a difundir nuestra obra Proyecto Para Cuerpo. Estamos. Hay otros medios de comunicación masiva que es más complicado acceder. Pero en todo caso, la lucha es justamente generar público, ¿no? Creando este tipo de temáticas que de una u otra forma le interesa a la gente, ver cómo es su relación con el cuerpo, con los aparatos digitales, y cómo podemos ir dialogando, ya no solo desde el pensamiento intelectual, por decirlo de una manera, sino desde el pensamiento sensible, ¿no? Porque el arte, lo rico del arte es que te llega desde los sentidos, desde la poesía, desde la sensibilidad, ¿no? Y eso para nosotros es rico, tocar esos temas medios complejos, a veces intelectuales, que se puede decir, pero cuando vos lo haces poéticamente, lo haces sensiblemente, tienen accedes de otra manera a ese conocimiento, que es lo que nos interesa a nosotros. Y bueno, ya estamos justamente, ya nos creo que nos quedan como menos de 10 minutos. Así. Solo una cosita más que nos estamos olvidando, invitarles a toda la gente. Esta obra se va a realizar, Proyecto Cuerpo se va a realizar el 18 y 19 de octubre, apunten por favor, 18 y 19 de octubre, en el Espacio Vacío, en la sala que se llama el Espacio Vacío, que está ubicada en la Ulpiano Páez y Avenida Patria, en el edificio. Ispade, en la obra se va a presentar el 18 y 19 en la Sala de Artes Escénicas Espacio Vacío Ispade, que queda ubicada en la Ulpiano Páez N1629 y Avenida Patria. No sé si me estoy equivocando en la nomenclatura. Es a las 20 horas, ¿no? Sí. Octubre. Bueno, ya están avisados. Tenemos justamente un mes, y no se preocupen, compañeros, a través de nuestras plataformas estaremos promocionando el evento, que o sea, suena chévere, ¿no? Justamente gracias. Con esta coyuntura que estamos viviendo, sería bueno también, a partir desde el arte, del teatro, comenzar a reflexionar y tomar conciencia a partir de estas problemáticas sociales. Justamente tú, Francisco, nos hablabas, ¿no?, sobre cómo, qué tan dormida está la sociedad actualmente, ¿no?, cómo era el antes y el después. Claro, yo por ejemplo, yo acabo con Triskel de estrenar una obra que se llama Punto Dix, ¿no? Entonces queríamos hablar, o sea, configurar la violencia como un hecho específico de guerra, ¿no? La violencia como guerra y cómo se ha normalizado. Entonces yo como dice el Giovanni, creo que es súper necesario poetizar estas cosas y llevarlas a la escena, traer a la gente y que la gente se conmueva divirtiéndose o llorando o asustándose o vomitando o qué sé yo, como quieran, ¿sabes? Pero que empecemos a despertarnos del letargo de yo lo voy a decir así, creo que es así, del letargo de las redes sociales, ¿no? Del letargo del Twitter, o sea que de repente estamos así como y empezamos a tener discusiones de Twitter y dices ya bacán, pero y entonces, o sea, el presidente no, o sea, lo que pasó en el 99 no va a pasar posteando en Twitter, ¿no? Claro. O sea, entonces creo que sí, las artes escénicas deberían, bueno, no las artes escénicas, sino las artes, creo que podrían o tendrían un acceso a la gente de esta manera, ¿no? Sin ser incendiario. Chévere, bueno, ya nos quedan pocos minutos, Santiago. Bueno, como lo decíamos, tú eres integrante de la banda de aquí, de quiteña, de PUM, Antipáticos, y también querías hacer también ahí una pequeña cuña. Ah, no, nada, que bueno, bacán la oportunidad de... A la gente que esté pilas con lo de Antipáticos, estamos por lanzar un nuevo disco en estas semanas que se vienen y bacán el acolite de aquí, que nos dan ese espacio ahí para que la gente esté pendiente de que vamos a lanzar nuevo disco, la gente que nos escucha y lo que no le toca. Y bueno, invitarles, por último, invitarles a las funciones que tenemos con Proyecto Cuerpo, que la gente pierda el miedo de interactuar, no sé, o de... No les va a pasar nada malo. Es mejor perder el miedo al arte en cierto sentido, no, ya que no es un teatro de cajón el que vamos a presentar nosotros, o sea que el público también conozca otros tipos de como de expresión escénica, ¿no? Bueno, nada, es una invitación nada más a todos. Giovanni, palabra final. Búsquenos, por favor, en la página Facebook Proyecto Cuerpo. Tenemos también, Panchito, Instagram, ¿cierto? Sí. Proyecto Cuerpo. El evento lo vamos a lanzar ya como evento Facebook el viernes y vamos a empezar a viralizarlo. Así es que a toda la gente le invitamos a que asista a Proyecto Cuerpo el 18 y 19 de octubre a las 20 horas en el espacio vacío. Viralicen, inviten, participen en las redes, hagan comunidades, que Proyecto Cuerpo lo espera. Bueno, finalmente también yo quiero enviar un saludo especial a Pato, a Patricio Palma, vocalista de la banda de Black Thrash Metal de Sangolquí, Padrax, bacán amigo, gracias por sintonizar. Igual te envío un saludo muy especial, ahí estuvieron presentándose a la gente de Padrax en San Gabriel, en el Carchi, el día sábado, chévere la presentación. Bueno, entonces estamos finalizando, no sé si quieren agregar algo más para finalizar. No, yo... ¿Qué les esperamos? Espacio Vacío, Hispade, Ulpiano Páez y Patria, 18 y 19 de octubre. Bueno, bacán. Proyecto Cuerpo. Chévere, entonces bacán, esperamos que el Proyecto Cuerpo tenga una excelente acogida en sus dos presentaciones que van a tener el próximo mes. Y una cosita más, cierto, más. Les informamos que también vamos a estar por Ambato. Nos contrataron para el Sol de Noviembre, es un evento muy importante que se realiza en la ciudad de Ambato, entonces estaremos, las fechas no tenemos claras en Ambato todavía, pero estamos ya... por allá también, haciendo un poco de arte contemporáneo y moviendo las cabezas de allá también. Bueno, entonces, chévere, Giovanni, Francisco y Santiago, chévere que estén aquí. Gracias por compartirnos su proyecto. Sí, ya saben, el espacio es suyo. Igualmente a quienes nos sintonizaron, muchas gracias por estar otra vez en una emisión más de nuestro programa Frecuencia Subversa. Nos estamos despidiendo y nos vemos la siguiente semana. Esto fue Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. ¡Chao! ¡Chao!